Disfruta programando, episodio 1. Hoy hablaremos de la importancia de un buen análisis. Hola, hola a todos. Estamos aquí con vosotros mi compañero Jesús Arboleia y yo mismo, Mario Conde. Sí, habéis escuchado bien, Mario Conde. Y hoy queremos explicaros el tema del día, para nosotros algo muy importante. Como decía Jesús, la importancia de un buen análisis en el mundo del software. Pues sí, Mario Conde, pero tú eres el original, acuérdate. El bueno, correcto. El otro bueno, es el que se anda metiendo en líos. Pues perfecto, Mario. Sí, yo creo que es un tema muy, muy importante porque no sé qué sensación tienes tú sobre el tema del análisis, pero yo cada día me doy cuenta de que es casi el patito feo dentro del mundo del desarrollo. Que no sé, parece que todo el mundo ahora lo que le gusta es programar interfaz, desarrollar la parte visible de las aplicaciones y que esa parte ahí de la base de datos y hacer el análisis... Que está un poco, pues, como desprestigiada o sí, odiada. Estoy de acuerdo. Es más, tú sabes que tengo un hijo en edad de estudiar en la universidad, está estudiando en la universidad, una carrera técnica informática, y justo me decía, jo, es que el lunes tengo un examen de base de datos, vaya coñazo el tema de las bases de datos, ¿no? Hoy en día creo que a la gente le gusta más programar, escribir código, desarrollar interfaz, que no la estructura de base de datos, que todos sabemos que es... necesaria, que es donde vamos a guardar ahí los datos que tanto nos gusta pintar en esas interfaces, ¿no? Sí, sí. Además, hablando de hijos, otro amigo en común que tenemos, Enrique, tiene un hijo. Sí, correcto. Que ahora ya está trabajando y le pasaba lo mismo. Es decir, cuando le hablabas de base de datos, dice, uff, no, dejarme en paz, yo lo mío es los frameworks para hacer páginas web. Y bueno, ahora con el tiempo parece que se va dando cuenta de la importancia. Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy, de la importancia de un buen análisis. Y claro, cuando hablamos de análisis hablamos de la figura del analista. Entonces, podríamos decir que el trabajo de un analista pues se compone o parte de cuatro verbos que tiene que llevar a la práctica para ser un buen analista. Y si te parece empezamos por el primero, que es escuchar. ¿Cuántas veces hemos oído eso de tenemos dos orejas y una boca? Y por algo es así, ¿no? Es para escuchar el doble de lo que hablamos. Y eso es lo que tiene que hacer un analista, sobre todo cuando se reúne con los clientes en esas primeras sesiones y su labor es escuchar. Y es una parte complicada porque entender las necesidades que te está transmitiendo otra persona requiere pues entrenamiento incluso, diría. La primera vez que haces un análisis te puedes sentir un poco fuera de lugar, etcétera, y cuando ya llevas hechos unos cuantos, pues vas encajando mejor las piezas, vas entendiendo... que muchas veces escuchar se practica también preguntando, es decir, escuchando al cliente y preguntando para reforzar que has entendido lo que él te está explicando o preguntando para que te aclare mejor algo que no acabas de entender bien y no te cuadra con la idea de la aplicación que quiere el cliente que desarrolles, ¿no? Y otro de los defectos que tenemos cuando escuchamos es que a veces nos sentimos muy, muy sueltos a la hora de hablar más de la cuenta. Es decir, en lugar de escuchar, volvemos a lo de las dos orejas y la boca, tenemos mucha tendencia a hablar y a mí, yo soy uno, reconozco que soy uno de los que me pasaba mucho esto antes, cuando tenía una de mis empresas y siempre quería ofrecer más de la cuenta. Siempre decía, sí, esto lo tendrás más rápido... y tal, y creo que esto es una de las principales cosas a aprender, de no hablar demasiado, ¿vale? Sí. Porque al final lo que hablas se vuelve en contra tuya. Claro, es cierto. Además, nos pasaba mucho, a mí también me pasaba, cuando tenías ya hechas varias instalaciones para un sector y llegaba otro cliente del mismo sector, ya ibas con la sensación de que tú le ibas a proponer muchas cosas a ese cliente, que no es malo, pero después de haberlo escuchado. Hay que dejarle que él transmita lo que realmente es importante para él. Y la fase de escuchar, al final, produce algo, ¿no? Y ese algo es un acta. Un acta que puede ser un acta o muchas actas de todas las reuniones que has tenido con el cliente y que tiene que quedar reflejado. Y eso tiene que quedar reflejado, me da igual, en papel o en correos electrónicos o en documentos de Word o de Google Docs, donde tú quieras, donde tú trabajes y te sientas más a gusto. Pero ese acta tienes que hacérsela llegar al cliente y que te la valide. Porque tú, Mario, sabes perfectamente igual que yo que luego la información se la lleva al viento y el cliente puede volver tras sus pasos y decir, yo sí, te dije. En muchos proyectos nos ha pasado el típico yo te dije, tú me dijiste. Y eso al final siempre tiene uno las de perder. Y no es justo que ninguna de las dos partes pierdan por no haber hecho el trabajo de forma correcta. Es cierto. Claro, aquí lo que hay que ser es legal. Todas las partes, nosotros y el cliente. Y es muy importante cuando le pasas el acta solicitarle que la revise, que te la valide, que te confirme que la ha leído y es correcta. Y sobre todo tienes que decirle y dime si ves algo mal o si falta algo en el acta. Porque si falta y no te lo y te, o no te dice nada, mañana es cuando le puedes enseñar el acta y decirle, oye, mira, cuando hicimos esta reunión, esto que me estás contando ahora no me lo habías contado, ¿no? Y un poco la fase de escuchar, pues es llevar a la práctica esto que estamos hablando. Pero bueno, después de escuchar, Mario, ¿qué nos aquella? Hombre, yo escuchándote me da que pensar, que es el siguiente verbo, cosas que me han pasado en estos años de trabajos en varios proyectos, en los que además muchos hemos coincidido, ¿no? Uh-huh. Evidentemente la parte de escuchar es importantísima, pero también después tienes que pensar en todo lo que has escuchado. Y para pensar, para que un proyecto de software tenga éxito, pues al final vuelve a salir la ya tan famosa regla del 80-20, ¿no? El 80% del éxito de un proyecto depende de un buen análisis inicial, de lo que ahora se pasa a denominar historias de usuarios. Ya cuando nosotros hacíamos y no existía o no conocíamos la programación ágil o la metodología Scrum, etcétera, eran requisitos de nuestros clientes, lo que ahora llamamos, repito, historias de usuario. Eso tiene que estar bien analizado. Y aunque todo encaje, aunque en la cabeza nosotros tengamos una memoria prodigiosa que iremos perdiendo en el tiempo, ya os lo avanzo, hay que plasmarlo en el papel, documentarlo, como decías tú antes, Jesús, pero incluso me atrevería a decir una forma digital, en una aplicación, da igual, un editor de textos, un software de gestión, de proyectos, mapas mentales, etcétera. Hay que dejarlo todo bien escrito. Porque además tienes que pensar que a lo mejor va a continuar otro compañero ese proyecto. Y cuanto mejor lo dejes preparado, pues más dependerá del éxito del proyecto de software. Hay que documentar bien el análisis, como decía, para eso, para que todo el equipo de desarrollo, pero no solo el equipo de desarrollo, sino el cliente y lo más importante, tú mismo, porque a todos nos ha pasado que al cabo de unos meses no nos acordamos de aquella frase que escribimos y que redactamos, nosotros no sabemos muy bien a qué da lugar, porque hay que pensar que los proyectos que hacemos muchas veces son de problemáticas o de tipologías de trabajo que nosotros desconocemos. Tanto tú como yo hemos hecho desde software médico, pastelerías, fábricas o funerarias. Y ahí, que por cierto, las funerarias es el único software donde las altas son bajas. Eso también me causó un poco de trauma al principio, ¿no? Sí, sí. Vale, pues cuando ya está claro, hay que reposar, dejar descansar el cerebro, dejar pasar unos días, volver a leerlo, revisarlo una vez más, nunca está de más, porque seguro que detectaremos algún error, alguna incongruencia o algo que requieren de mayor detalle, ¿no? Es bueno volver a comunicar con el cliente, volver a repasarlo y a escribirlo de nuevo si es necesario. Porque, repito, en el futuro vas a tirar de ese documento. Y si tú en ese proyecto no vas a ser el product owner, debes hacer que la persona que lo vaya a ser, que valide tu análisis. Porque no está bien que solo lo entiendas tú. Tiene que ser algo que se lea y entienda esas historias de usuario. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Además, esa faceta de escribir algo y cuando lo lees dentro de un tiempo no entenderlo, yo creo que nos ha pasado a todos, o no saber exactamente. Y algo que tenías súper claro en el momento que lo has escrito, luego resulta que no lo es, no lo está. Estamos hablando de a veces de términos de lo que es desarrollo ágil, ¿no? Y, uh-huh. y bueno, creo que es importante porque seguramente hablaremos en próximos episodios del tema de la agilidad, pero por si alguno no lo conoce, el product owner que acabas de comentar, digamos que es el responsable a nivel de proyecto de ir guiando los proyectos en qué desarrollos hay que ir, qué historias de usuario son prioritarias porque aportan más valor al producto, etcétera, ¿no? Esa labor muchas veces la hacemos nosotros, otras veces la puede hacer el cliente final. Pero al final, haga quien la haga, lo que está claro es que depende mucho de esas historias de usuario que comentabas. Y esas Correcto. Historias de usuario... Para priorizar, antes es necesario entender a claro. qué hace referencia esa historia. Eso me refería. Yo para zanjar este punto, que creo que también era muy importante, además del anterior, de escuchar y pensar, creo que otra parte, otro de los verbos que tú comentabas al principio es la abstracción, el abstraerse. Correcto. Tú de eso sabes bastante. Precisamente yo creo que esta es una faceta donde, bueno, aquí nadie nace analista. Yo creo que el término analista, uno llega a ser analista simplemente por experiencia, por entrenamiento. Sí que es cierto que puedes tener, hombre, pues más capacidad para detectar necesidades o cómo resolver un problema, etcétera. Pero la abstracción sí que ya es una fase puramente práctica de analista. Ahí ya te puedes poner, si quieres, tus cascos, ponerte a escuchar música clásica o la que te guste, o simplemente en silencio, y lo que necesitas es estar concentrado, ¿no? Ir leyendo esos documentos donde has estado registrando toda esta información que comentabas, Mario, en la primera fase de escucha y luego en esa segunda fase de donde la poníamos, pensábamos sobre ella y la íbamos escribiendo, pero ahora llega el momento de abstraer. ¿Por qué? Porque esas ideas ahora tenemos que convertirlas en algo que entienda nuestro equipo de desarrollo. Hasta ahora hemos estado hablando con el cliente y ahora tenemos que pasar a otra capa, que es el equipo de desarrollo. Y claro, ahí hay que empezar a abstraer porque al equipo de desarrollo no le puedes decir las cosas tal cual te las ha contado el cliente porque no va a entender cómo llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces hay que abstraer esa idea y tratar de llevarlo a términos puramente ya de desarrollo de software. Y aquí hay una cosa que es que el papel, por eso en la documentación anterior el papel lo soportaba todo, pero cuando llevas esas ideas a la base de datos, resulta que surgen dudas, surgen dificultades porque ya todo no encaja tan bien, te empiezan a surgir dudas de montar esto con una estructura de 4 tablas que se relacionan de esta manera o lo hago todo en una tabla con tipo de registro, etcétera, etcétera. Todas esas dudas que van surgiendo y que esa es la labor del analista, buscar la mejor fórmula para que todo sea lo más fácil de programar y lo más fácil de mantener, ¿vale? Porque claro, finalizada esta fase de abstracción, llega entonces la fase de concreción. Ahora tenemos que llevar eso a una información documentada que entienda nuestro equipo, que va a ser el que va a programar esas tareas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Este sería la antesala ya, el paso anterior de lo que a todos nos gusta, que es programar, escribir código. En definitiva, aunque nosotros seamos amantes también de las bases de datos, evidentemente nos gusta programar y escribir código. Esta sería para mí la fase anterior ya a lo que es la programación en sí, ¿no? Porque abstraer, como decíamos, es un paso necesario. Pero luego esta abstracción hay que llevarla a la práctica, definiendo ya los objetos, el mínimo objeto posible, que es ya la base de datos, tablas, campos, índices, triggers, actualizaciones, etcétera. Pero no siempre lo abstracto es lo mejor, y eso ahí dependerá de nuestra experiencia que iremos cogiendo, como tú bien decías antes, a base de muchos proyectos. Debéis de tener claro que vais a fallar desde el primer proyecto hasta el último, pero cada vez esos errores serán mínimos, iremos aprendiendo los errores, pero en muchas ocasiones puede llegar incluso a ser más óptimo realizar un diseño lo más sencillo posible y práctico para reducir ese número de peticiones del cliente al servidor, etcétera, ¿vale? Para tener aplicaciones optimizadas, pensando ya en el cloud, etcétera, etcétera. La complejidad máxima tampoco es una buena compañera. Hay que evitarla, ¿vale? Siempre que esto no sea posible. Porque a más sencillez facilita el trabajo en equipo, menos comunicación, etcétera, etcétera. Y sobre todo en el futuro, el mantener esa aplicación, porque no solo es desarrollar, sino después lo más importante es mantener esa aplicación. Normalmente cuando algo es tan complejo, suele ser un síntoma inequívoco de falta de conocimiento sobre la historia de usuario, sobre ese requisito que el usuario, y al estar mal analizado, pues solo se puede resolver de esta forma, ¿vale? Con complejidad. Es decir, un buen análisis lleva consigo una sencillez en el desarrollo o en la concreción de la idea. Y la interfaz no tiene por qué reflejar la estructura de esa base de datos. Nosotros como analistas debemos pensar que esa base de datos es como una caja negra, es el cerebro donde va a soportar esas necesidades de nuestra aplicación. Pero esa estructura no debe por qué condicionar el diseño de la interfaz, porque puede ser diseñado por un equipo aparte que no tenga ni que conocer prácticamente cómo está desarrollada la base de datos, ¿no? Por eso para nosotros, los que amamos las bases de datos, la arquitectura de esos datos es lo más importante en un proyecto. Después ya pintaremos las pantallas, ya construiremos esa interfaz y nos centraremos en ella y en los procedimientos. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Correcto. De ahí ya vendría la parte que también nos gusta, no por ser amantes de las bases de datos, no nos encanta, que es la parte de programación, ¿no? Sí. Programar, llevar a la práctica eso, ¿no? Lo que ocurre que has dicho algo muy importante. Lo que comentabas de la complejidad realmente es así. Es decir, si cuando analizas es complejo, algo hay falta de conocimiento o hay falta de pensar en ello y analizarlo, abstraerlo y sacar una mejor solución. Pero eso luego se transmite a la programación, como comentabas, porque luego el programador resulta que para hacer algo se tiene que buscar la vida haciendo cosas muy complejas, que en toda aplicación siempre hay partes complejas. Pero bueno, puede ser un porcentaje pequeñito. Lo que no puede ser es que todo sea complejo o que todos los procesos tengan que tener 200 líneas de código. Eso, si es así, algo está fallando. O está fallando el análisis, o está fallando la transmisión del análisis al equipo, o algo está fallando. No puede ser todo tan complejo. Por eso comentábamos antes que es necesario repasar y volver a hablar con el cliente, porque el cliente conoce muy bien sus necesidades, lleva toda la vida en su empresa, sabe cómo hacerlo y ahora toca transmitirlo. Y transmitirlo a otro no es fácil. Entonces, nosotros tenemos que entender cómo trabaja esa empresa, cómo trabaja ese cliente, qué necesidades tiene, y entenderlo a primera es prácticamente imposible, aunque nos lo parezca. Claro, y aquí entra otro factor, que es el de durante estas fases, ahora empezaremos a hablar de que ahora hay que programar, claro, pero cuando empiezas a programar y el cliente ve lo que se le está desarrollando, ahí surgen cambios sobre la marcha, cosas que o no se habían comentado por parte del cliente, o no se habían entendido bien por parte del analista, o no la ha desarrollado el programador correctamente. O correctamente, vamos, o lo ha desarrollado correctamente, pero no encaja con lo que el cliente estaba esperando. Entonces, todo eso al final, ¿qué produce? Que haya que seguir haciendo cambios, pero claro, si está bien analizado, hacer cambios es más fácil que si está mal analizado. Esa es la diferencia. Correcto, estamos de acuerdo. Entonces, sí, como comentas, llegamos ya a la fase de programación. Ahí ya, digamos, se acabó la parte del analista como tal, en esa fase de análisis previo, pero esa figura tiene que seguir viendo cómo evoluciona el desarrollo. Entonces, hay que escribir y diseñar ese código fuente que el analista le va a transmitir a esos desarrolladores cómo quiere que se haga. Y lo que está claro es que antes hablabas del 80-20, pero es que es así. O sea, si el análisis es malo, por muy bien que esté programado, la aplicación va a ser mala. Vas a palmar. Sí, claro. Sí. Llevas línea de fracaso. Estás en vía de fracaso totalmente. Entonces, mal análisis, 100% fracaso. Casi garantizado. Ahora, hay que estar analizando y cuando todo esté claro empezar a escribir código, porque somos muy dados a ponernos a escribir código el primer día sin parar, claro, y a correr. Nos gusta programar y por tanto en la primera ocasión que tenemos, claca, ahí a escribir código. ¿Qué pasa con ese código? Que probablemente tengas que rehacer una parte importante o, de él. O tirarlo. Hemos visto tirarlo. Más de un proyecto que hemos tenido que tirar atrás. A todos nos ha pasado. Pues hombre... lo que está claro es que después de... Si hay un buen análisis, lo que está claro es que tiene que haber un buen desarrollo también. Hombre, pero, evidentemente. Pero la proporción... Por muy buena receta de cocina que tengas, si no sabes cocinar, vas a hacer un plato horrible. Exacto. Hay que saber programar. Pero evidentemente, yo me quedo con la frase que decías, ¿no? Que un mal análisis garantiza al 100% el fracaso. Eso es... Yo creo que es... la mejor frase que hay. Luego el éxito dependerá de otros factores, evidentemente de un buen desarrollo y tal, pero lo único que tenemos clarísimo es que un mal análisis garantiza el 100% de fracasos. Creo que eso es bueno remarcarlo. Y ya otro punto para mí, otro grupo importante en el análisis de software para llevar a cabo un buen proyecto, es sobre todo la comunicación. Sabes que nosotros somos muy dados a hablar con el cliente y creo que eso es importante transmitirlo ahí a nuestros oyentes, ¿no? Porque un buen analista no tiene que ser tan solo un analista técnico, sino también debe ser un buen comunicador, porque tendrá que comunicarse como mínimo con el cliente y además con el equipo de desarrollo y muy probablemente algunas veces con el usuario final. Nosotros recordamos proyectos, Jesús, donde hemos estado y hemos tenido problemas por no comunicarnos bien con el usuario final, que es el último eslabón de la cadena. Y ha sido un error por parte nuestra como analistas no tener prevista esa interacción con el usuario final, ¿no? A no ser que haya un encargado ahí. Es que ahí normalmente es muy bueno cuando el cliente tiene una figura que puede hacer o bien de jefe de proyecto o por lo menos con que sea el enlace con el equipo de desarrollo, porque al final el cliente, si se lo explicas bien, lo entenderá. El cliente forma parte del equipo de desarrollo, no es una pieza externa al que le estás haciendo algo y de repente un día apareces con un código fuente a enseñárselo. Eso no funciona bien. A día de hoy... Sí, creo que ahí también deberíamos de reforzar un poco lo que decíamos de lo que garantiza el fracaso. Otro punto que puede garantizar el fracaso es cuando el cliente no se implica en el análisis y en el desarrollo. Eso también es otro punto que garantiza el fracaso, ¿no? Eso es. Sí, es un poco lo que te estaba comentando. Cuando esa figura funciona bien, consigue que el equipo la gente que tiene que testar la aplicación en el cliente para validarla, lo haga, se forma, porque de paso ya incluso se forma, etcétera. Y todos esos pasos hacen que la aplicación no solo se consiga desarrollar normalmente en plazo, sino también con una gran calidad, con una calidad que de otra forma no va a existir, porque llegar al final del desarrollo con cosas que el cliente no ha visto, eso sí que es síntoma de... ahí huele a fracaso, vamos, por todos los ámbitos, ¿no? Y al cliente, bueno, lo que de la comunicación que comentabas, hay que estar constantemente hablando con él. Yo incluso, sabes que nosotros tratamos siempre de estar en constante comunicación con los clientes y si es posible hablar todas las semanas, mejor. Es decir, el cliente tiene que sentir que eso avanza, que evoluciona y que su proyecto siga adelante y tiene que saber si hay un retraso por qué es y ser consciente, ser parte del equipo en una palabra, ¿no? Y luego otro tema importante, que eso tú tienes bastante buena mano izquierda, ¿no? Hay que ser firmes con los clientes. Sí, correcto. Hay que ser firmes. Yo en eso sabes que suelo ejercitarlo bastante. Es decir, firmes en cuanto eso es lo que habíamos hablado, eso es lo que tenemos analizado, eso es lo que vamos a programar. Evidentemente, no hay que ser talibanes de lo escrito, pero sí con un poco de mano izquierda. Porque cada punto de inflexión que pueda haber ahí, cada desliz que podamos cometer en dejar que puedan añadir cosas y tal, va a retrasar el proyecto, va a forzar modificaciones en los análisis posteriores de esas historias de usuarios y puede hacer peligrar el proyecto. Es decir, vale la pena ser firmes y una vez termina, anotarlo como segunda fase, las ideas que puedan surgir, pero intentar ser lo más firmes posible dialogando con el cliente. ¿Vale? Porque por muy buen analista que seas, seguramente, ya te lo avanzo, vas a cometer errores. No hablamos de la parte del cliente, pero cometemos errores continuamente. No, ¿vale? Puede ser, Mario. ¿Tú crees? Seguro. Y nos ha pasado muchas veces. Sí, es más, tienes un consejo. Tienes que tener en cuenta estos errores que vas a cometer, para tu presupuesto, para la estimación. Y sobre todo, díselo a tu cliente. Eso es lo que estimamos que vamos a emplear en tiempo, pero cuidado, van a haber errores que vamos a tener que imputar y tú, como cliente, también vas a cometer errores. Entonces, si de antemano admitimos que no somos máquinas perfectas, mucho mejor. Eso me recuerda lo importante que es a veces transmitirle al cliente que la informática, el desarrollo de software, no es una ciencia exacta. Aquí no estamos haciendo 1+1 y para obtener un 2. Y lo que tú dices, los errores, muchas veces cuando un cliente le dices que hay que resolver, estás desarrollando una parte de la aplicación y aparecen errores, alguno llega a pensar que la resolución de esas incidencias no forman parte de algo que él tenga que pagar, ¿no? Como que eso está fuera de presupuesto. Por eso, muy bien, has comentado, hay que tenerlo en cuenta en el presupuesto. Tú cuando presupuestas tienes que entender que no solo desarrollas, que a veces se nos olvida que eso luego hay que probarlo, que salen incidencias, que hay que corregirlas y todo ese conjunto es el conjunto real de horas que luego tienes que presupuestar. No solo la parte de eso en 2 horas lo tengo programado. Sí, en 2 horas lo tengo programado, pero probado y puesto en producción no. Correcto. Hay que ser justos y transparentes y comentar que esto os lo decimos porque hemos cometido este error cientos de veces. Exacto. Y no nos gustaría que cometierais el mismo error que nosotros hemos cometido en estos últimos tiempos, ¿no? Hemos visto la fase de toma de datos y análisis, hemos hablado también de la comunicación y ahora nos quedaría hablar por lo que el cliente espera y nosotros nos gusta entregar, que es la funcionalidad. Para mí creo que una parte muy importante, y no debemos caer en el error, es del efecto que nosotros llamamos barra libre. Que el cliente pueda pedir de todo, es decir, borracheras de historias de usuario, que el cliente se queda con la borrachera pidiendo y nosotros con la resaca de tener que hacerlo sin poder cobrarlo. Sí, esto es como firmarle un talón en blanco, ¿no? Correcto. Al cliente le gusta pedir y a nosotros nos gusta programar. Y eso es un círculo vicioso. Y es dañino para ambas partes. Para el cliente porque no va a tener todo lo que pide y muchas veces es injustificado. Y a nosotros porque si intentamos decir a todo que sí, vamos a incurrir en los errores típicos de este efecto, ¿no? Pero no es el único, Mario. Es que incluso somos masoquistas, somos capaces de hacer cosas que no nos pide el cliente. Ah, sí, esto me ha pasado un mogollón de veces. Y luego encima nos gusta presumir de ello. Correcto. La cerecita, ¿no? Y te pongo una cereza, además. Sí. Sí. Y entonces no nos damos cuenta de lo importante que es la frase de menos es más. Y yo siempre digo lo mismo, esa frase de lo que está de más en una aplicación es tan malo como lo que sobra. Había una aplicación que dice, no, pero esta aplicación es muy buena, tiene todas las opciones del mundo mundial. Digo, puf, malo, porque eso desde el punto de vista del usuario final le va a obligar probablemente a pasar por sitios que no necesita, a rellenar datos en los formularios que no necesita para nada, etc. Tener un montón de funciones en el menú que tiene para luego usar una sola, etc. Todo eso va en contra de un buen diseño de aplicación, ¿no? Yo creo que hoy en día, por suerte, parece que vamos en esta línea de minimalismo, ¿no? Y de tratar de sí, porque hay que tener en cuenta que tenemos que tener la previsión de que habrá sí o sí cambios evolutivos en las necesidades del cliente. El cliente mañana no va a trabajar de la misma forma que había trabajado hasta hoy, porque va a tener un cliente suyo o un proveedor que le va a exigir una forma de trabajo o unos procedimientos diferentes. Y eso hay que plasmarlo en la aplicación ya a posteriori. Por lo tanto, va a haber sí o sí cambios evolutivos. Sí. Y cuanto más avanzado esté el proyecto, esos cambios son más costosos de implementar. Claro, pero ahí entra la importancia del buen análisis, que es el título de este episodio. Porque si tienes un buen análisis, esos cambios evolutivos van a ser más rápidos y se van a poder hacer en menos tiempo. Que al final, no nos olvidemos, el coste de una aplicación es tiempo. El tiempo que nos lleve al equipo de desarrollo llevarla a producción. Sí, porque, a ver, una aplicación, siento deciros esto, pero una aplicación nunca va a estar terminada. Nunca. El software es como una persona, es como un ente vivo. Nace, va creciendo, durante su vida se va desarrollando y hasta que se deja de usar por completo, no puedes asumir nunca que esté terminado. Correcto. Por tanto, siento comunicaroslo, pero nunca vais a terminar un proyecto, ¿vale? Siempre está avanzando el software. Y esa idea es muy buena transmitírsela a los clientes. Correcto. A los clientes que creen que compran una aplicación y con eso se ha terminado todo. Y no es así. Lo vemos incluso hasta en las aplicaciones de móviles. Si están teniendo actualizaciones constantemente. ¿Por qué? Porque una aplicación está viva, es como un ser vivo, exactamente. Eso da pie, Jesús, a otros capítulos donde hablaremos del mantenimiento posterior de las aplicaciones, que nos consta que muchos de vosotros no estáis aplicando mantenimiento posterior a las aplicaciones, con contratos de mantenimiento mensuales, ingresos recursivos, etcétera, etcétera. Serán otros episodios que iremos contando. Bueno, esperamos que nuestra experiencia os pueda ayudar a cometer el mínimo de errores posibles, como mínimo no tantos como hemos cometido nosotros. Y si te parece recordar un poco de lo que hemos hablado, ¿no? Como decíamos, de la fase de toma de datos, ¿no, Jesús? Del trabajo de un analista. Los cuatro verbos, ¿verdad? Que eran escuchar, pensar, abstraer y concretar. Luego la programación. Antes de la programación. Eso es. Correcto. Y los dos puntos también importantes, la comunicación y la funcionalidad, que es cuando ya entregamos. Exacto. Pues nada, chicos. Si te parece, Mario, lo dejamos aquí. Este es un primer episodio casi piloto, ¿no? Para ver cómo funciona. Y tenemos un montón de temas en la recámara, pero sí nos gustaría deciros que vamos a abrir, lógicamente, una página web con el dominio disfrutaprogramando.com y abriremos, lógicamente, una sección para que podáis contactar con nosotros y nos podáis enviar vuestras sugerencias, comentarios y feedback de mejora que tenemos para dar y tomar seguro porque no somos para nada expertos en esto del podcasting. El próximo tema vamos a hablar de la importancia de las bases de datos. Así que muchas gracias por escucharnos, por pensar, por abstraeros, por concretar y a ver si os ayuda a programar un poco mejor. Pues muy bien, estupendo. Claro. Pues nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao.